Mi Gym en Casa, episodio 166. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa, el programa, la radio donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Soy Sergio Catalán, el de migymencasa.com, la web donde encontraréis cursos y planes para aprender a entrenar de forma independiente en cualquier parte y sin apenas material, sea cual sea vuestro nivel. En los cursos aprenderéis la técnica correcta y las progresiones de los ejercicios que luego podéis poner en práctica en los planes de fuerza o de cardio o incluso hacer vuestra propia planificación. Y además tenéis cursos sobre movilidad básica, de escápulas, de sentadilla de descanso, de liberación miofascial. Y para los más atrevidos también está el curso de pino básico, el de subir la cuerda y el de slackline o cuerda floja. Cada mes un nuevo curso o plan de entrenamiento, todo por 10 euros al mes. Bien, hoy toca un episodio muy cortito, pero muy práctico, ¿vale? De vez en cuando me encuentro ahí perlas de información súper prácticas, en vez de contaros un estudio aquí durante media hora, para arriba, para abajo, no, íbamos directamente al grano, ¿vale? Bien, hace ya tiempo, bastante tiempo además, en los inicios del podcast, hablamos con el pediatra Jorge García Dings de lo que nos han colado, ¿no? Con el colesterol, las estatinas, esta medicación para bajar el colesterol. En el episodio 18 lo podéis escuchar a Jorge, ¿vale? Jorge tira mucho hacia lo low carb. Yo digo una cosa que no estoy muy de acuerdo, pero entiendo que también él da un mensaje a la población en general, ¿no? Y luego, pues sí que podemos entrar en matices. Que por cierto, no sé si va a venir otra vez Jorge por el podcast, ya se lo he pedido. Esperemos que venga por aquí también y leamos más fino sobre el tema, ¿no? Bien. Después de recomendar a mi propio padre que dejara de tomarlas, ya que le estaba dando bastantes problemas articulares las estatinas, no tenía muy claro si el cambio de la alimentación y hacer algo de ejercicio sería suficiente, ¿vale? Realmente estaba contradiciendo, pues, a un médico, aunque haya otros médicos como Jorge o también Álvaro Campillo, ¿vale? Que este, si lleváis con el podcast hace poco, en el episodio 144 habló del uso de estatinas cuando realmente están recomendadas, que es solo en hombres y si ya han sufrido un infarto, ¿vale? Con lo cual, bueno, pero también hay un cardiólogo que dice que sí recomienda. Bueno, es un tema un poco controvertido. En cualquier caso, sí que tenemos una fórmula que nos sirve, ¿vale?, para dar indicios del riesgo cardiovascular, que es la siguiente, ya ha salido aquí en el programa varias veces, que son triglicéridos partido de colesterol HDL, el que solemos llamar el bueno. Bien, esta fórmula idealmente debe estar por debajo de 2, pero tampoco teníamos mucho más. Hasta que escuché a Jorge de nuevo, Jorge García Dings, en una entrevista hecha por los chicos de Sano Fuerte Feliz, os la dejo en las notas del episodio, ¿vale? Está genial. Y Jorge mencionaba esta web. A ver, apuntad, o en el cerebro, apuntároslo ahí. CV Risk Calculator, CV de cardiovascular, Risk, R-I-S-K de riesgo, y Calculator, pues de calculadora o calculador.com, ¿vale? En ellas metes tu edad, colesterol total, colesterol HDL, presión arterial, si eres hombre o mujer, raza, y si padeces diabetes o fumas. Con mis últimos análisis, con un colesterol total de 250 y un HDL de 58, en los que mi doctora me amenazó con mandarme estatinas si la cosa seguía así, bueno, pues me salió en la web esta que os digo un riesgo de infarto de 1,3% en los próximos 10 años. Y eso que tuve que poner que tenía 40 años en vez de 34, porque si no, no me dejaba hacer el test, ¿vale? Es como a partir de 40. Bueno, la fórmula anterior tampoco va muy desencaminada. Ya os digo que en mi caso salían 60 de triglicéridos partido de 58 HDL, con lo cual da 1,03, que por debajo de 2 está ok, o sea, digamos que está perfecto. Pero ¿sabéis lo mejor de todo esto? Que diréis, bueno, una web, bueno, y a mí una web. Bueno, pues que la web esta que calcula tu riesgo cardiovascular no está hecho por doctores locos que nos recomiendan no tomar estatina ni por gente que se ha fumado algo, sino que esa web utiliza el algoritmo que la mismísima American Heart Association publicó en el año 2013 para medir el riesgo cardiovascular. O sea, la entidad de mayor peso a nivel mundial y más conservadora en cuanto a enfermedad cardíaca me está diciendo que el riesgo, o sea, que no tengo que tomar estatinas, pero mi doctora, pues, como solo se fijaba en el riesgo cardiovascular, o sea, perdón, en el colesterol total, pues sí me lo estaba mandando, ¿no? Manda narices. Bueno, que la American Heart Association, vuelvo a repetirlo, es que me hace como ilusión, dice que no tengo que tomar estatinas, dice que con un riesgo menor del 7,5% no recomienda tomarlas, y tengo un riesgo del 1,3. Se lo comentará a mi doctora, y si os han recetado estatina y los resultados que salgan a partir de los análisis metidos en esta web dicen lo contrario, deberíais hacer lo mismo. Bien, no quiero ir más allá, ¿vale? Hay casos que sí que sale que tienes que tomar estatinas, pero realmente no están en los casos que son evidentes, que nos comentaba Álvaro Campillo en el episodio 144 o Jorge en el episodio 18, ¿vale? Vale, igual, seguramente cambios a nivel de alimentación y cambios a nivel de entrenamiento tengan mejoras en este sentido, ¿vale? Desde aquí os invito. ¿Qué cambios hacemos? Bueno, pues vamos a seguir las recomendaciones oficiales, ¿vale? Para no mear fuera del tiesto. Vamos a seguir el plan de cardio que tenéis aquí en la web, que está basado también en esas recomendaciones, aunque dándole la siguiente vuelta de tuerca de la ACE, de la American Colic Association, en conjunto con la American Heart Association, Sociedad Americana del Corazón, ¿vale? Intentando adaptar algo lógico, ¿vale? Un mínimo de ejercicio que podemos hacer para intentar revertir este riesgo. ¿Hay protocolos mejores? Sí, ¿vale? Tengo que decir que sí. De hecho, estoy estudiando en ellos. ¿Son todavía oficialmente mejores? No, ¿vale? Ya sabéis que esto, la evidencia, en el momento que se hace oficial pasan muchos años, ¿no? Hemos hablado aquí a veces 10, 18 años. Pero bueno, es la base, con esa estamos seguros, ¿vale? Y bueno, me parece bastante interesante que, repito, que a veces vemos un colesterol total, coño, oh, qué susto, el médico me ha mandado tal. Y por favor, doctores, que escuchéis desde aquí, ya no digo ir más allá, ¿no? De lo oficial y mojarte igual más de la cuenta, ¿vale? Ya es un poco, bueno, vale, podéis. Depende de cada uno, ¿no? Pero es que ya cuando la entidad más oficial, más conservadora mundial a nivel de riesgo cardiovascular nos dice que no hay riesgo de esto y por lo tanto no tomar estatinas, que luego ya podríamos entrar a darle más vueltas, pues oye, ya me parece un dato bastante importante, ¿no? Bien, pues simplemente compartir con vosotros aquí esta web. Si estáis tomando estatinas, por favor, y por esos papeles de los análisis y meter vuestros datos en, ya os digo, CV Risk Calculator y a ver qué os da, ¿vale? Sobre todo si sois jóvenes, entrenáis, lleváis una dieta que no salta en hidratos, es fácil que tengáis un colesterol alto, pero los triglicéridos bajos. Con lo cual ahí, pues oye, en principio no hay ese riesgo cardiovascular. Pero si queréis aseguraros oficialmente, pues ahí tenéis esa web que utiliza el algoritmo este que os comentaba. Tenéis ahí, bueno, también os dejo las notas del episodio para que veáis que no me invento nada. Este algoritmo, ¿vale?, que publicó la asociación esta en 2013, ya hace 5 años. Bien, pues nada más, echadle una escuchada a la entrevista con Jorge de los chicos de Sano Fuerte y Feliz, que está genial, y si también queréis también escuchar a Jorge en este podcast, en el episodio 18, o Álvaro Campillo en el 144, hablar de este tema tan controvertido del colesterol. Nada más, pasad muy buen fin de semana y sed felices. ¡Adiós! Ah, bueno, y se me olvidaba, muchas gracias por apuntaros a los cursos, muchas gracias por esas valoraciones positivas, esos comentarios y por estar ahí escuchando episodio tras episodio.